Bueno, no sé, este tema cómo lo vamos a empezar con el güiro, ¿sí? No, que empiece el teclado mejor, ¿no? No, ya el güiro esta vez no lo voy a meter. Porque si ya, ¿cómo la gente fue eso? ¿Y? Y dice... años de carrera, de alegrías y de amigos, los que están, los que estuvieron y los que estarán conmigo, les brindamos lo mejor desde el principio, como esto. Con corazón de madera, comenzamos de a poquito, con un choque de cometas, nos hicimos conocidos, con alguna hojita seca, nos llegamos al oído, y fue así que llego, gracias mis amigos. Capaz que con este no bailaste, ¿no? No. Con pasión y sentimiento, el alma en cada disco, queremos agradecerles tantos años de cariño. Son ustedes los que hicieron que esto hoy ya sea un hito y que siempre esté vigente nuestro grito. ¡Vigente! Desde el principio. ¡Uy! Con corazón de madera, comenzamos de a poquito, con un choque de cometas, nos hicimos conocidos, con alguna hojita seca, le llegamos al oído, y fue así que llegó, gracias mis amigos. Y este no. Con pasión y sentimiento, con el alma en cada disco, queremos agradecerles tantos años de cariño. Son ustedes los que hicieron que esto hoy ya sea un hito, que siempre esté vigente nuestro grito. ¡Mi gente! Muchísimas gracias, de todo corazón. Ya 10 años pasaron. Tanto tiempo. Qué barbaridad. Che, este tema tendríamos que arrancarlo otra vez. Pero, Carucha, tendrías que hacerme bailar con un güiro solo. Dale. No, esta vez no voy a meter el güiro solo. ¿Por qué? No, pero metelo. No, dale, loco. ¿Por qué no, Marcelo? ¡No! ¡Pásame la manchonesa!